Piazzolis arrasando. Dejaste una sola pista, tus labios en mi camisa. Indaga la policía y amor y otras fantasías. Fracasa la detective que prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura. Qué triste que la locura a veces la encuentre en cura. Ay, amor, se acabó. Prefiero verte desde mi retrovisor. Me pasó la ecuación. Amar a dos le rompe a tres el corazón. Con la jungla se fue. Tu crimen es lo que pintan, tu crimen es tu sonrisa. Brilla con tanta vida que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. A otro añadidura que viene con tu hermosura. Qué triste que la locura. Corazón.